A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Esto es música. El País de los Sueños. Lorenzo Romero y la producción musical. Precisa, exacta, llena de muy buena música. Childish Gambino, Theo Bishop. Bishop, un teclista incluido en la escena norteamericana de smooth jazz que nos presentaba Newport Nights en 2004. Can't Hide Love, Smooth Jazz Tribute to Earth, Wind and Fire. Clásicos de los Tierra, Viento y Fuego de Chicago, reinterpretados por algunos de los mejores músicos estudio hoy. Es la segunda de las piezas de Earth, Wind and Fire que hemos escuchado en este tiempo. Smooth Jazz Tribute to Earth, Wind and Fire con Can't Hide Love. Un tema que fue top 39 exactamente el 27 de marzo de 1976 y que con este grupo de Chicago, Earth, Wind and Fire, estuvo ni más ni menos que 9 semanas en lista. Así es. El país de los sueños. La música que nos ocupa en este instante corre a cargo de Lisa Lauren. RAI. Radio Andalucía Información. Versión de un clásico Beatles, Eleanor Rigby, incluido en su producción 2013, It Is What It Is. Es lo que es. Eleanor Rigby, The Beatles, una de las canciones que publicaron en sencillo y que corresponden al álbum Revolver. Paul McCartney siempre ha sostenido que Eleanor Rigby es un nombre ficticio. Eleanor lo tomó de la actriz Eleanor Bron, y Rigby era una tienda de abastos que estaba en Bristol y que él conocía. Lisa Lauren a más tributos de músicos smooth jazz. Es otro de los compilatorios que reúnen, que recogen buena parte de esas piezas clásicas que han hecho soñar a mucha gente. Say yes, di que sí. Clásicos Whispers, los protagonistas en esta producción que estamos recuperando aquí y ahora. Probablemente después tengamos más tiempo de recuperar clásicos de los Whispers, uno de los grupos californianos que nacían en 1964 y que llegaron varias veces, en bastantes ocasiones, a la cima de las listas de Brinkman Blues, de música negra norteamericana. Dejamos el sonido Whispers y ese tributo, y nos centramos en otra historia. Christine Colister, fragmento de Into the Light. I have run through the fields all. only to be with you. I have run, I have crawled, I have scaled these city walls, these city walls, only to be with you. But I still haven't found what I'm looking for. No, I still have kissed honey lips, felt the healing in his fingertips. It burned like a fire, this burning desire. I have spoke with the tongue of angels, I have held the hand of the devil. It was warm in the night, I was cold as a stone, but I still haven't found what I'm looking for. No, I still haven't found what I'm looking for. I believe then all the colors will bleed into one, will bleed into one. And yes, I'm still running. You broke the bonds, you loose the chains, carried the cross and my shame. I still haven't found what I'm looking for. Aún no he encontrado lo que estoy buscando. Seguramente poca gente ha conseguido encontrar lo que busca en su vida. Y si lo ha hecho, probablemente no ha podido conseguirlo. Es la música de U2. Por cierto, que no hace demasiados días escuchábamos aquí en El País de los Sueños otra versión de una vocalista espléndida, como es el caso de la que estamos escuchando ahora, Christine Colister. Nos referimos a un fragmento de otro álbum de 2013 que publicaba con el nombre de Melancholy Baby, Jamie Paul, una de las nuevas estrellas consagradas a la música más elegante. Dan Siegel, In Your Eyes, en tus ojos, desde El País de los Sueños. El país de los sueños. Are we really happy here with this lonely game we play? For the right words to say, searching but not finding, understanding anyway, we're lost in a masquerade. In the mess. out in the way. We're lost inside this lonely game we play. Thoughts of leaving disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try to understand the reasons why we care. Anders Zimbosa 4, la cuarta entrega de Cecilia Dale, reconvirtiendo algunos clásicos muy conocidos en la historia de la música, pero con toques brasileños. Este, por ejemplo, This Masquerade, fue creado por Leon Russell hace muchos años. Alguien que logró la consolidación definitiva en su carrera como compositor y guitarrista, fabricando un clásico para los álbumes más importantes de George Benson, el disco Bracing y, naturalmente, el tema que estábamos escuchando, This Masquerade. Eso sí, sin olvidar a Song for You, una de sus obras más elegantes y una de las más versionadas a través de los años. Y Tamara Korak, Otoño en Nueva York. Este es uno de los mejores instantes del disco. Más clásicos. ¿Quién no recuerda este How Insensitive? Silence. What was I to Insensatez, How Insensitive en inglés. Maravillosa canción. Es un clásico de la bossa nova, de la cosa nueva, compuesto por Antonio Carlos Jobim, inspirado en el preludio número 4 de Frédéric Chopin, con letras del poeta, viejo amigo de Tom, Vinicius de Moraes, adaptada al inglés. Se han hecho decenas de versiones por Norman Gimbel, otro de los grandes músicos de la historia reciente. La versión la propone Itamara Corax. Mara Harlich es el nombre auténtico de esta intérprete brasileña con base en el área de Manaus, pero nacida en Río de Janeiro en el 65, considerada como una de las mejores intérpretes del llamado Brasil Pop Jazz, desde que debutó como profesional a comienzos de los años 90. City en directo, más música tropical. En directo. Maravillosa colección de canciones de 2013 que incluyen clásicos sin precederos como es el que nos ocupaba, Wave, que corresponde al tercer disco de Jobim, de Tom Jobim. Fue el que abría esa colección de canciones que editaría la compañía A&M Records, norteamericana, la compañía del trompetista Halpert, allá por 1967. Despidiendo, al menos por esta hora, la música tropical con Cecilia Dale, Standards in Bossa 4. Esta es otra de esas canciones. Toques bossa en esta versión de You Are the Sunshine of My Life. Sunshine of my life. Mm-hmm. the apple of my eye. Abundan los clásicos reconvertidos por Cecilia Dale en discos como Estándar sin Bossa, que son cuatro los que engrosaron la serie hasta el lanzamiento de esta producción en 2013. Temas como Over the Rainbow, del Mago de Oz, My Fallen Valentine, o este maravilloso sonido que nos trae a la memoria temas que han sido insustituibles a través de más de 50 años de tradición musical norteamericana. En escena es Joe Lindsay, I Wanna Groove. Es un producto de 2013, inédito aún aquí en España. We'll be right back. Para hacer realidad un sueño, solo tienes que convertirlo en deseo en el país de los sueños. Y a Buena Groove, hace un momento, recuperando clásicos de Earth, Wind and Fire, como es el caso de Fantasy, en este tributo de algunos músicos dedicados al smooth jazz, y de forma inminente, Phrase, una vez más, con otro fragmento de Phase One. To the sound of the breezes that blow.